Íbamos a subir a este recorrido. ¿Quién está haciendo señas? Bondi. Una gran artista que empezamos el día hablando de nuestras artistas y nuestros artistes de Mendoza, que son lo más del planeta. Vamos a hablar con una que le damos la bienvenida en este momento. Gaby Céspedes, ¿cómo estás? Bienvenida al aire La Mosca. Aquí hola. Silvia y Ángeles, te saludamos. ¿Cómo les va, chicas? Hola. Qué linda canción de Mon Laferte también. Bueno, qué bueno que gracias te guste. Gracias por iniciar el día así. Sí, claro. Bueno, Gaby Céspedes, una gran artista de la provincia de Mendoza. Primero agradecerte, por todo. Y después, no sé si querés empezar a contarnos un poquito, así como un repaso de tu trayectoria. ¿Qué decís? ¿Un montón? Es un montón, pero porque estos son varios años. No, tampoco tanto, no, son varios años. Bueno, mira, para la gente que no me conoce, que está perfecto, que hay gente que puede no conocer a los artistas de Mendoza, bueno, yo soy Gaby Céspedes, del grupo Gabriela, Clau y Canela, y vengo desarrollando mi actividad teatral desde el año 1988. Tengo unos cuantos añitos y he pasado, bueno, por varios grupos, por muchas formaciones y a partir de un momento me comencé a dedicar al teatro de títeres profundamente y investigar en varias áreas dentro del teatro de títeres y bueno, aquí estoy en ese recorrido disfrutando también el arte de Mendoza todo el tiempo, andando por el mundo, por la sala, por las plazas, por eventos, y bueno, siempre mucha gente me ha visto en diferentes etapas de su vida. Ha sido muy bonito este último tiempo, justamente ahora en Vendimia, de encontrarme con gente, compañeras y compañeros mucho más jóvenes que yo, que tal vez me expresaron cosas muy bonitas, como diciendo, yo era muy chiquito cuando te iba a ver a teatro de títeres y ahora estamos actuando juntos en el mismo escenario. Y eso para mí es como maravilloso porque... para mí el arte y el teatro es una forma de poner presente la cultura y estar todo el tiempo en el barrio, en la provincia, en lo cotidiano con la gente. Entonces no ocupo un lugar en especial, sino que soy parte de este territorio y eso me pone contenta. ¿Cómo que no? Claro que sí. Creando identidad, digamos. Bueno. Totalmente. Ahora lo que nos convoca en este preciso momento es el Teatro Lambe Lambe. Que mira, si querés que nos metamos ahí, le cuentes a nuestra audiencia qué es este teatro. Bueno, dentro del teatro de títeres y del teatro en general, digamos, hay como muchas... lenguajes también, por así decirlo. Uno es, por ejemplo, el títere tradicional que vos ves de guante o los títeres bocones o los gigantes, y hay un teatro que se llama Teatro Lambe Lambe, que es un teatro en miniatura para espiar. Si hay alguien que no lo vio en Mendoza, en las ferias del libro o en las plazas, yo le voy a contar. Es un espacio escénico que no necesariamente tiene una forma de caja, pero es un espacio escénico pequeño en donde el espectador o la espectadora se acercan, miran por una mirilla, escuchan un audio, una música y descubren adentro de ese pequeño espacio un maravilloso mundo mágico, cercano, íntimo, que les permite viajar y conectarse a otros universos interiores. Ese es el Teatro Lambe Lambe. siempre animado por una persona, y es altamente mágico, es un lenguaje muy bello que a la vez está extendiéndose cada vez más, es bastante nuevo, inspirado en cajas de fotografías antiguas, en las cajas negras, bueno. Ese es el teatro Lambe Lambe, que lo han visto, es para toda la familia generalmente, pero esta vez, y por lo cual estamos haciendo también esta nota con ustedes dos chicas hermosas, Ángeles y Silvia, Silvita, estoy bien, ¿no? Sí, estás perfecto. Es una propuesta solo y exclusivamente para adultos adultas. Ajá. Porque se llama, bueno, y acá vamos con el título, Rojo Profundo Deseo. Exactamente, en el Jardín de las Delicias, una performance erótica de teatro Lambe Lambe. Mundo, porque lo que pasa con esto del teatro en miniatura es que interviene como, es como un, voy a usar esta palabra que me parece media moderna, de inmersión, ¿no? Como sí. Que te metes sí. En ese mundo, es una experiencia quizás individual, pero, o me equivoco, no sé, Gaby, yo estoy hablando de yo, las veces que he visto ahí, me he acercado a... Sí. A husmear y... Es individual y colectiva a la vez. Es extraña. Ajá. Bueno, ¿y dónde se presenta, dónde presentás este rojo profundo bueno, deseo? Este espectáculo que está inspirado en el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco, para que la gente lo pueda buscar y lo vea en las redes y diga, ¡ah! Bueno. Son tres espectáculos de teatro Lambe Lambe inspirados en cada una de esas partes del tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco. Vamos a estar en la Sala Ana Frank este viernes 13 y el viernes 20 a las 22 horas. Es un espectáculo que más o menos la gente tiene que ir a sentarse, disfrutar, tomar algo y tomarse el tiempo para entrar a cada uno de estos tres universos, el infierno, el paraíso y el jardín. Esos son los tres mini espectáculos que están dentro de esta performance en donde jugamos, nos relajamos, disfrutamos algo rico para tomar, algo rico para comer. Entonces, bueno, es un momento para dedicarse a una une, a entregarse, a conversar o simplemente a dejarse llevar por el momento, ¿no? Es disfrutar el erotismo a otro nivel, a otro, de otra forma, no lo impuesto, lo normado, sino que es una propuesta diferente en cuanto a lo erótico. Encontrar estos deseos profundos que tenemos a veces y, bueno, dejarse llevar por estos universos. Una propuesta que te invita. Que acaricia. Que acaricia. Ajá. Y acompañará... Así que, bueno... ¿Acompañará la cantina y Arco Iris del espacio Ana Frank? Obviamente. Igualmente, la gente que se comunique con mi teléfono para poder reservar, porque el cupo no es limitado, hay un cupo por el formato del espectáculo, claro. No es porque es exclusivo el espectáculo, sino es por el formato que tiene, entonces hay que reservar con tiempo las entradas porque no es un cupo limitado, es así. Entonces yo doy mi teléfono y que enseguida te lo paso, la gente puede sacar su entrada y la entrada viene con un bocadito y un vinito o un juguito. Perfecto. Erótico. Claro. Entonces, bueno, Eso lo que ofrecemos en el, en, con el valor de la entrada. Y ya después, si quieren consumir algo más, la cantina está abierta y, bueno, están las mesas y la gente está ahí cómoda para poder disfrutar del momento. Hermosa propuesta. ¿Y a cuánto la entrada? La entrada, la verdad que no es una entrada cara, es una entrada accesible, porque son tres espectáculos y son más o menos aproximadamente 2 horas de estar ahí disfrutando. Sale 15 con el bocadito y el vinito. Lo que sí, de los tres espectáculos, solo la gente tiene que ir dispuesta a jugar, porque el infierno, el espectáculo del infierno, tiene derecho a los tres espectáculos. Nada más que para el infierno, solo 21 personas son agraciadas a entrar al infierno. Entonces, bueno, se hacen Bueno, vamos a esperar. Siempre esperamos cuando ya cuando hay esa cantidad de personas, todo el mundo lo ve, pero cuando supera un poquito más, bueno, hay algunos que, bueno, después tienen una atención para volver. Claro. Bueno, todo organizado. Un espectáculo. Un espectáculo diferente para, bueno, estos viernes que siguen, hermoso, para adultos. Y, bueno, me decía Gaby que te vamos a tener una entrada para sortear también. Claro, tienen una entrada para este viernes, para el 13, y otra entrada para el viernes 20. Ah, dos entradas. Dos entradas, una para el 13 y una para el 20. Perfecto. Así que... Ustedes después se comunicarán y me pasarán el nombre de la persona que ganó la entrada. Bueno, no sé cómo las van a sortear. Vamos a ponerlas a girar desde hoy ahí para que se anoten nuestras queridas oyentas. Claro, y... que nos manden un mensajito al 261-746-5759. Nos ponen ahí que es para el Teatro Lambe Lambe y después cuando tenemos a todos los interesados o las interesadas, lo sorteamos y te avisamos, Gaby. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y... Si querés agregar algo más, lo que quieras, el aire todo tuyo. Bueno, no, que solo pedirle a quienes están escuchando que sigan apoyando el arte que se hace aquí en Mendoza. Necesitamos mucho de nuestros y nuestras espectadoras para poder seguir sosteniéndonos y no dejar de hacer teatro, ya que estas políticas actuales han desfinanciado mucho el teatro, y no solamente las políticas, la gente está cada vez pudiendo menos acercarse a ver espectáculos. Nuestro público se ha reducido bastante porque, bueno, se priorizan otros gastos. Y una cultura, un pueblo sin cultura, sin arte, es un pueblo que agoniza. Así entonces es. No dejemos que nos maten así tan simplemente, sino que usemos el arte como una herramienta de resistencia, ¿no? Entonces sí. Las necesitamos al público que esté presente y que sostenga la cultura de su provincia. Así que, bueno, eso, gracias a ustedes que hace tantos años que siguen resistiendo y son parte importante en el quehacer cultural de la provincia, así que muchísimas gracias, chicas, y La Mosquitera, muchísimas gracias. Gracias Gaby, igual para vos también, que estás ahí en todos los frentes, la verdad que te admiramos mucho, y bueno, que sea una súper gran función. Estaremos también tratando ahí de acompañarles y de acompañarte. Por favor. Un abrazo grande, cuando quieras, a disposición. Bueno, muchísimas gracias a usted. Exacto, gracias, abrazo grandote, Gaby. Que tengan un hermoso día. Gracias, chau, chau. Igual, chau.